Gracias, mis amigos y mis amigas, a ustedes por estar conectados ya a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, para mí es un verdadero gusto y un verdadero placer estar con ustedes. Permitirme que me permitan ingresar a este escenario que lo preparamos para todos y cada uno de ustedes. Bueno, como todos los días en este programa, hoy ya tenemos a nuestra invitada, ya se ha dado cita. Estábamos escuchando un pasillo de Alex Alviar al inicio de este programa. Pero ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente segmento para presentarles a ustedes quién se ha dado cita ya acá en los estudios de la radio? El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Así es, y usted seguramente se pregunta, ¿quién ya está aquí en los estudios de la radio? Bueno, vamos a conocer su vida, el trabajo que ella ha venido realizando, la consolidación de todos sus proyectos. Para aquellos que están en el Facebook ya lo pueden ver, que es su producción discográfica. Se trata de María Augusta Carrasco. Ella nació aquí en Quito un 30 de octubre de 1990. Es hija de Gustavo Carrasco y de María Augusta Paz Niño. Bueno, como les había dicho, es un joven talento ecuatoriano, una mujer que se ha ido proyectando y que al final tiene la consolidación poco a poco de sus grandes sueños. Y para consolidarse todo esto significa que tiene que venir trabajando quizá desde los primeros años de su vida. María Gusta o Magus, como te gusta que te digan, ¿qué tal? Qué gusto el poder compartir aquí contigo. Gracias por invitarme. Bueno, para mí es un gusto estar aquí ya el segundo día consecutivo. Y no, feliz de contarles un poco de mi trabajo. Realmente, como tú dices, es un trabajo que viene desde pequeña. Y que, bueno, luego se fue consolidando una vez que cumplí la mayoría de edad y empecé en la universidad. ¿En qué sector de Quito naciste? Yo nací en el norte de Quito, en el norte, en la parte norte, en el Hospital de la Mujer. Ajá. Sí, ahí. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo fue tu niñez? ¿Ya siempre estuviste vinculada a la música o de pronto no pensabas hacerte músico? Bueno, en realidad siempre me gustó el arte en general. Me gustó escribir, me encanta la escritura. Creo que las letras tienen algo muy mágico, que logran entrar como que a lo más profundo de nosotros. Entonces, siempre estuve metida en lo que es la escritura. Me gustaba escribir cuentos, fragmentos, poesía. Y después, mientras fui creciendo, a temprana edad me gustó, tarareaba algo y lo grababa o en modo de juego, ¿no? No era algo como estoy haciendo una canción, sino más bien me estoy divirtiendo. Pero nunca lo tomé tan en serio. Más fue como un juego, exacto, fue como yo jugaba. ¿Te consideras una cantautora, compositora? ¿En qué registro estás? Bueno, antes estaba, era soprano, pero con la edad se me bajó un tono. Entonces, tengo también ya tonos más graves, pero sigo luchando por ser soprano aún. Bueno, de hecho, entonces significa que si había esa pequeña travesura, porque se lo estaba observando como una travesura. Exacto. Pero ¿qué pasa con las horas sociales en la escuela? ¿Con las qué? Las horas sociales. De pronto había canto, no sé, manifestaciones artísticas. Claro, me metí mucho en la parte gráfica. Entonces yo pintaba mucho. O sea, por eso yo pensé que realmente iba a ser más como una artista plástica. Iba a pintar, a hacer... irme por ese lado. Entonces, digamos que la pintura era lo que todos veían. Era todo lo que la Magus pinta, la Magus dibuja. Pasaba metida en el aula de pintura, pero nunca me metí en música, porque para mí era como algo, como mi secreto. Eso era lo que era para mí la música, era como algo en lo que no pensaba que era tan buena, pero lo hacía en mis ratos libres y era feliz haciéndolo. Papá, mamá, ¿a qué se dedican? Bueno, a ver, mi papá era empresario, él falleció hace 2 años, antes de lanzar el disco, un mes antes. Fue bastante doloroso, pero digamos que fue un proceso difícil de pasar, aún lo es, ¿no? Para los que somos artistas y lo hacemos desde el corazón, no como una carrera tal vez solo monetaria, creo que fue una pérdida bastante grande. Y mi mamá también es profesora de inglés, y bueno, una mujer brillante, ella creo que siempre ha sido una mujer fuerte de carácter, entonces de ahí le saqué. Sí, sí, muy bueno, muy seguramente tu padre es feliz de saber que estabas ya en un proyecto y que, bueno, se fue conociendo del gran talento que tenía su hija Maus. Oh, gracias. Sí, la verdad, el disco Atemporal lo hice a su lado. O sea, él no era músico, pero era amante de la música. Siempre le gustó la guitarra. Siempre quiso tocar la guitarra y me decía, ay, yo quiero un profesor de guitarra. En eso estábamos. Pero, no sé, bueno, así es la vida y creo que a todo el mundo que me está escuchando, que le ha pasado algo fuerte, creo que no hay que evadir eso. Así es. Bueno, siempre ese es el proceso de nuestra vida, pero lo más importante es quizás seguir soñando y seguir recibiendo pues ese apoyo desde donde estén las personas que a lo mejor se nos van y que quisiéramos que estén con nosotros el resto de nuestros días. Exacto. Bueno, vamos a escuchar uno de los temas de esta propuesta discográfica que nos trajo nuestra invitada del día de hoy, María Augusta Carrasco. Es un disco precioso, luego nos cuentas sobre la portada, sobre cómo escribes a través del color en esta portada. El disco se llama Atemporal y precisamente ese es lo que va a sonar en este instante. Sí, es el primer single que saqué como solista. Póngale mucha atención a este tema. ¿Por qué le pusiste Atemporal antes de nada? Si no, nos vamos a quedar con la curiosidad. A ver, yo escribí la letra mucho antes de luego ponerle la canción. Era un tema que, bueno, yo estaba enamorada de un chico ese tiempo y todo fue un caos y solo escribí porque quería sacarlo. Y después de mucho tiempo estaba en otro estado de ánimo y le puse la música. Entonces, si tú ves, la letra tiene un poco de melancolía, pero el ritmo es una mezcla entre un bossa con folclore. Un poco más rápido. Sí, tiene algo de trip-hop, que es como moderno, pero no parece que una cosa está conectada con la otra. Entonces, por eso le puse Atemporal, porque me pareció que no pertenecía ni acá ni allá. Bueno, vamos a escucharla, luego pedimos información sobre este tema musical, pero antes permítanme saludar a las personas que se encuentran conectados a través del Facebook. Un saludito para Mariana Guamán, dice saludos desde Catacocha, Paltas, Loja. Saludos a toda la familia, Chillogallo Norte, también nos dice Carapungo, El Condado, Carcelé, a la familia Martínez Guamán Vivanco, Espinosa, bendiciones. Saludos para Laura, dice muchísimas gracias a usted, Mariana. Gracias por estar siempre conectada y conocer un poco más de la vida, de la pasión, del trabajo de nuestras cantautoras, compositoras que se dan cita acá a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura. Entonces nos vamos con Atemporal. Donde Bueno, queremos agradecerle a Jairo por estar también en controles compartiendo con nosotros este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, un saludo para Richard Basurto también, que está siendo parte de este programa. Si ustedes quieren dejar su comentario a través del Facebook, hágalo, que nosotros aquí también lo vamos a compartir. Así que pierda cuidado, puede tranquilamente hacerlo. Estábamos escuchando ahí el tema atemporal, ustedes ya escucharon, la letra corresponde a una determinada época, después el ritmo se va fusionando, pero yo quiero recordarles a ustedes, amigos, vamos paso a paso haciéndolo. Si revisamos la historia de nuestra música ecuatoriana, independientemente del género o ritmo, como digamos, género y ritmo, siempre tiene algo de historia esto, ¿no? A menudo escuchamos la canción ecuatoriana o la música ecuatoriana, es muy triste, y si vemos un yarabí tiene una música muy triste, si escuchamos un San Juanito de pronto hay por ahí atrás una letra súper triste, pero miren ustedes que le ponen un ritmo de aire típico. Esa es la idiosincrasia de nuestra gente, de quizá a la tristeza poderle poner alegría. ¿Qué dice usted, Maus? Claro, no sé, es como cada artista reinterpreta lo que le pasa. Creo que cada uno tiene una forma de sacar o de expresarse. Entonces, siempre he considerado que a veces es mi arma de doble filo estar feliz en los momentos tristes y estar bien triste en los momentos tristes conmigo. Siento que soy una persona muy introspectiva, tal vez como que me gusta estar como en soledad cuando estoy creando y cuando se trata de un sentimiento fuerte, sea el que sea, desamor o lo que sea, siempre trato de llevarlo a como yo me siento. Entonces, sí, creo que eso tiene que ver mucho con cada artista y cómo lo quiere hacer. Bueno, vamos a regresar un poquito más atrás, hacemos un paréntesis y vamos a ir conociendo más sobre este tema. Espero que ustedes le hayan puesto mucha atención. Magus hace un salto bastante grande de la pintura, pasa también a eso que tenía escondidito por ahí, que era la música. ¿En qué edad exactamente? Bueno, siempre tuve esto hasta el colegio, pero siempre fue para mí. Y en la universidad yo decido estudiar arquitectura, porque obviamente me gustaba dibujar y me gustaba todo lo que es la construcción de espacios. Me gustó crear siempre como historias de espacios, la escenografía de algo, y me dijeron, no, tú vas a ser buena para las relaciones sociales, o si entras a psicología, o si entras a arte, pero tú arquitecta, me dijeron como que, difícil. Pucha, yo soy de esas personas a quien me dicen, eso no puedes, y me pongo full, me soy picada. Entonces, salí de ahí y dije, no, yo voy a ser arquitecta, me importa un bledo, y me metí. Entonces, entré a arquitectura, y mientras estudié arquitectura, yo me hice, ya tenía una amiga que se llama Carolina Mora, a la que yo quiero un montón, es una de mis mejores amigas, y las dos, solo nos reunimos un día a querer hacer música las dos. Fue así como, ya, juguemos un poco y divirtámonos. Y nada, ahí yo cogí, tenía unos escritos, ya varios escritos con melodía, y le dije, canta. Así como que tú cantas y yo toco el bajo, porque yo empecé con el bajo, la verdad. A los 17 años, mi abuelo, que era músico autodidacta, tocaba 10 instrumentos por ahí. Era él, sí, que era bueno. Él me compró el bajo y me dijo, yo creo que este instrumento te va bien. Y yo tocaba el bajo y le dije, tú cantas. Yo no tengo voz, así. Me dijo, ¿pero cómo voy a cantar si no sé cómo se canta esta canción? Entonces le dije, bueno, yo te voy a cantar, pero tú cantas. Y nada, ahí empezó todo, porque yo le canté y me dijo, pero tú tienes un lindo timbre de voz. Bueno, o sea, digamos que el timbre estaba ahí, pero ya sabes, inseguridades. Había que explorarlo. Obvio, sí. Ahora empezaste a tocar el bajo, ¿terminaste tu carrera de arquitectura? Sí, a la par de la carrera, o sea, yo creo que hay carreras que se hacen en la universidad y hay carreras que se hacen en como que en experiencia. Entonces, yo empecé con una banda que se llama Marquesina Blue durante 5 años. Y con esta banda, que era mi amiga, las dos éramos las vocalistas, entramos a este proceso de crecimiento, porque todos los amigos con los que compartí esa banda eran músicos graduados y unos estudiaban todavía en la San Francisco. Entonces, yo creo que ahí fue el crecimiento inicial que tuve con ellos. Fue un lindo momento, esa banda me enseñó mucho. Dejé ahí como todas mis letras iniciales, todas mis melodías que tenía al inicio, y cada uno puso algo. Eso fue lo lindo también, que quizás yo solo ponía letras o lo que sea, pero ya luego uno ponía el ritmo, la armonía, la estructura, y un trabajo en equipo, la verdad. ¿Y cuántos años permaneciste en esa banda? Unos 5 o 6 años. ¿Y cuánto, qué tipo de música hacían ellos? Bueno, todos estaban súper enamorados, estábamos, por el funk y el blues y todos los ritmos, exacto, como por ahí, el funk, el blues, un poco de soul. Pero ya por ahí ya me fue encaminando como en el estilo que ahora hago, porque me encantó, y me doy cuenta que es porque también mi mamá antes escuchaba, es la música que ella siempre escuchó y amó siempre. Y le compartía de pasito a usted. Sí, yo creo que inconscientemente, yo nunca percibí eso consciente, hasta después que me dijeron, oye, pero Pero a tu mami también, creo que le gusta. ¿No será la nostalgia, Magus, de recordar lo que gusta papá, lo que gusta mamá? Sí, sí, puede ser la nostalgia. Tal vez en el caso de mi papá, él también le gustaba esta música disco. La música disco les gustaba a los dos. Pero a mi papá le gustaba mucho la música andina. Y varias veces, después de varios conciertos, me decía, ¿cuándo haces algo así? Y yo, no sé, tiene que fluir. Bueno, pasa esa faceta, una agrupación que le permitió a María Augusta Carrasco un poco crecer, dice, porque estábamos viendo que todos se profesionalizaban, y es ahí cuando hace falta también que uno tiene que seguir creciendo. ¿Siguió estudios musicales? Sí, particulares. Seguí con profesoras de canto, tuve varias, y de ahí también tuve clases de bajo particulares. Entonces entré ahí con varios profesores. No he sido de la escuela de solo permanecer con un solo profesor. Entonces eso también me ha ayudado a crecer. Creo que cada uno te enseña algo importante. Vamos a escuchar el proceso de crecimiento que ha tenido María Augusta a través de esta presentación, de este CD, y el siguiente tema que vamos a escuchar, Sombra. Al regresar le vamos a preguntar un poco de historia de esta canción. Sí. Ya regresamos aquí a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Antes de ir descubriendo más sobre nuestra invitada del día de hoy, a ver si nos comentas un poquito de Sombras. Bueno, sí, esa es una canción que habla mucho de la introspección. Es muy como que de adentro, de la inseguridad que a veces uno tiene de niño. Entonces me pasó que tenía, ahí va, en la letra es bastante profunda y tiene que ver con eso, y el videoclip, que igual está en YouTube, habla de eso, habla de que de una niña que tiene miedo a una sombra que ve a cada rato, que es así una sombra grande y que aunque es como medio una bailarina, medio fantasma, y en realidad es un miedo interno, porque luego aparece que es un sueño, y se levanta esta bailarina que aparentemente era la sombra, y como que lo soñó todo, soñó que ella era como que el miedo de esta niña. Entonces, sí, es el miedo que cada uno tiene a sus sueños, ya sea el baile, ya sea el canto, ya sea un emprendimiento, lo que sea. Bueno, vamos a conversar antes de irnos a lo que es el contenido de estos ritmos, de las letras. Yo tengo aquí en mis manos la portada de este CD, imagino que el diseño es suyo, Magus. Sí, bueno, el concepto lo hicimos en conjunto con Fernanda Bertero, que es una amiga mía, que igual sí la quiero un montón. Ella estuvo en esta etapa del disco que bueno, como ya les hablé antes, fue una pérdida que yo tuve, entonces yo quise sacar todo eso en la portada. Y como, bueno, no sé si se pueda ver, pero es como que yo estoy a un lado, dada la vuelta, y hay una especie de explosión de colores que me abrazan, de como un abrazo, ¿no? Entonces, esa es una conceptualización de que aunque estás triste o tal vez hay alguien que está en otro lugar, hay ese abrazo que puede existir de otra manera, entonces... Aquí es el abrazo de papá, entonces. Exacto. Sí, eso fue lo que quise hacer. Vamos a tratar de ir identificándonos, ¿cierto? Sí. El uso del color tan importante, Magus. Bueno, en sí el color de todo el disco le puse negro, porque obviamente todos vemos como que el luto es negro, pero yo siempre he sido una persona de colores. En los videos lo pueden ver, pero en general en la vida... hoy estoy de negro, pero siempre estoy de colores. Ayer estaba de colores y es una forma de decir que aunque uno esté triste, no tiene que olvidarse de lo que es. Entonces, cuesta decir eso, ¿no? Pero ahí estamos. Ahora, cuéntanos los secretos, Magus, de por ejemplo, cuando tú vas a seleccionar un determinado tema musical que vas a musicalizar. Uh-huh. En cuanto al uso de instrumentos, yo no sé, en el primero voy a hablar algo que se me quedó en este momentito, como es un cajón peruano tal vez, o cajón... Sí, bueno, sí. Se utilizaron algunos instrumentos percutivos. En general, ayer que tuvimos la entrevista con lo del evento del Año uh-huh. de las Flores, que toqué un poco más o menos, pero ahí estamos... empezaron con esos acordes la canción de Atemporal. Fueron unos 6 acordes, súper simples. Yo nunca había estudiado guitarra, lo único que hice fue como que tenía la necesidad de sacar eso. Entonces cogí la guitarra y medio lo sondeé y dije, esto me suena, esto también, y fui uniendo los acordes. Entonces ahí había varios amigos míos músicos, y entre esos Alex, que era mi profesor de bajo en ese entonces, era el ex bajista de Suburbia Ska. Entonces él, le digo, bueno, dentro de la clase le digo, para esto yo ya tenía mi banda Marquesina Blue, y yo llego con la guitarra y le digo, Alex, tengo esta canción y no sé, como que ayúdame solo a cerrarla. Y me dijo, a ver, ponte a tocar. Entonces toqué. Me dijo, pero ¿por qué no grabas esa canción y hacemos arreglos y ponemos todo? Y yo, pero solo quería que me ayudes a tocarla para cuando esté yo en mi casa. Y ahí empezó todo realmente. Porque igual tuve clases con una gran amiga que se llama Titi, bueno, Cristina Echeverría. Y ella me dijo como igual, ay, qué chévere canción, dale, yo te ayudo. Y me ayudaron. O sea, me ayudaron a armar la canción. Creo que este disco en particular tiene mucha esencia de varios músicos. Tal vez Dios, yo fui la conexión entre todo eso, pero estaba pasando eso. ¿Cómo se define el género o el ritmo de estas fusiones que estamos escuchando? Yo creo que es un soul funk con ritmos latinoamericanos. Uh-huh. Ajá, eso es lo que... Hace pocos días hablábamos con un entendido en esto sobre la sincretización de la música. ¿Le ha resultado a María Augusta fácil unir cada uno de estos géneros musicales, como usted dice, el soul, el funk y obviamente los ritmos andinos? Ajá, latinoamericanos. En general, no es algo que yo planifique. O sea, no fue como que dije, bueno, voy a usar esto. Es bastante intuitivo este disco. Creo que como un primer disco muestra eso. Muestra la inexperticia, muestra también un poco el descubrimiento. Estaba descubriéndome, entonces en ese descubrir mezclé muchas cosas. Y creo que todo vale para aprender. Y estoy súper contenta con el resultado. Pero sí se me hizo al inicio un poco caótico querer todo y ponerlo en un disco. Bueno, así se aprende. Bueno, nosotros vamos a escuchar otro tema musical. Al regresar vamos a seguir descubriendo más de María Augusta Carrasco. El siguiente tema musical lleva por título Tantas Cosas. Sí, y está aquí en el chat, ya vi, el Santi Guerrón. Él es el que hizo esta canción conmigo. O sea, justo está en el chat. Tantas Cosas. Sí. Así que, Santiago, aquí vamos a escuchar este tema musical. Creo que a veces se necesita la fusión también, como la música, de muchos talentos para poder obtener este resultado. Abrazamos a Richard Basurto, a Agustín Armijos y también a Marianita Guamán, quien nos está escuchando desde el Cantón Paltas, provincia de Loja. Vamos con este tema. Al regresar nos comentas un poquito de historia. Ya, bien. Y ya estamos de regreso nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos también a enviar un saludo para Jonathan Escobar. Gracias por sumarse también a este encuentro con la música y con nuestros invitados que nos traen también esas historias de vida, siempre pensando en el patrimonio sonoro de los ecuatorianos. Bueno, antes de seguir con nuestro diálogo sobre el próximo evento que ya se viene, porque ya nos quedan pocos minutos, a ver si nos comentas un poquito de historia de esta canción, Tantas Cosas. Bueno, esta canción no es un sentido tan profundo como las anteriores que escribí, no sé, analizando lo que me pasaba, un desamor o tal vez con una inseguridad de pequeña, sino más bien tiene que ver con una semana que yo estaba en la universidad y también estaba en el trabajo. Estoy mal, en el trabajo. Todo el mundo me decía como, hay tantas cosas que hacer, hay tantas cosas en mi cabeza, hay tantas cosas que quisiera decir, tengo tantas cosas. Y no sé por qué justo esa semana cada persona que yo me hablaba era como que tenía todo un mundo de full cosas en su cabeza. Entonces, no sé, dije, ¿por qué no hablar de algo que es un poco más ligero y es algo más cotidiano y que a todo el mundo nos pasa? Entonces, y que a veces parecen absurdas, porque hay una parte que dice, los sueños me dirán, si todo parece absurdo, bueno, ya ni me acuerdo mi letra, y ahí dice, cosas que tal vez parecen absurdas, pero no lo son. Entonces, justo es eso, que pasábamos pensando en ideas, en sueños, en lo que sea, y nosotros mismos decimos, ay, ¿qué estoy haciendo? O sea, como que ¿qué estoy pensando? Entonces, quise retratar eso, hacerlo más ligero, y por eso hasta el video tiene un montón de colores. Hay 4 artistas que actuaron en este video, y ellos también representan esta espontaneidad que yo quería. Gente que tiene mucha personalidad y quería que eso aparezca en el video. Tantas Cosas, así lo ubica usted también en el Facebook de este tema musical, su video, para que puedan conocer también más sobre la sensibilidad. Bueno, y compártenos algo de historia. Mira, que ya se me acabó a mí la batería de mi teléfono, pero tú estás ahí, de tu compañero de fórmula para hacer este tema. Ah, ¿del Santi? Ok, el Santi es un amigo igual mío, muy querido, que todos los que participaron aquí fueron fundamentales en el proceso, pero creo que con el Santi hicimos esta canción en un año y medio, que pasábamos cambiándole, le cambiábamos la forma, el color, el sonido, y llegó un punto en el que dije, ya, ahí quedó, se quedó, ya íbamos ya no a hacerlo. Cambios. No, y nada, estoy súper agradecida porque disfrutamos mucho. Yo creo que para mí es más importante disfrutar que nada. Bueno, y hay 2 cosas que vamos a compartir en estos últimos minutos. Nuestra invitada del día de hoy, María Augusta Carrasco, de la Fundación, María Augusta Carrasco va a participar en un evento que ya se viene próximamente. Sí. Año de las Flores, El Clavel. Bueno, está ella y otras agrupaciones en la que van a compartir parte de la producción que ustedes han tenido el gusto de escuchar el día de hoy. A ver si nos comentas un poquito más. Sí, bueno, les esperamos desde el día sábado. Empezamos a las 6 de la tarde. Las preventas están a $7, como dijimos ayer. Y el día del evento cuesta $12. Son 3 agrupaciones de mujeres fuertes, líderes, que estamos sacando nuestros proyectos a flote apoyándonos. Priscila y Cantando Juntas. Y bueno, yo. Y por otro lado tengo el 8 de febrero un evento que para mí es un honor que me hayan invitado. Es un nuevo movimiento que se llama Green Nation Ecuador. Es del 8 de febrero y simplemente es una campaña para forestación y reforestación de árboles. Árboles nativos, que es el polilepis y el puma maquis. Lo vamos a hacer en la cordillera de los Andes, como todo el mundo vio que estamos así con una radiación solar fatal, el cambio climático, Australia, todo esto nos ha movido, y para los que estamos sensibles y afectados está bien sentirse mal y todo, pero yo creo que soy una persona mucho de acción. A mí me gusta la gente que se mueve, así sea que estás triste, no tienes tiempo, no tienes dinero. Miren, a mí me ha pasado de todo en la vida, sí, pero lo que es la naturaleza, la gente que lo necesita, siempre está ahí algo para dar. Entonces, como la música tiene fusión, imagínense ustedes este evento que ustedes lo acaban de escuchar, que será el 8 de febrero, Wing Nation, Ecuador, va a sembrar polilepis y también puma maquis. Así que ayudando también a reforestar, forestar nuestro querido Ecuador. Ustedes saben que somos un pulmón del mundo, pero aún necesitamos que esto lo siga siendo. Ahí tienen una gran campaña que será el 8 de febrero. Exacto. También queremos recordarles el del Año de las Flores y el Clavel. Esto va a ser en el Domo del Ilaló este sábado, así que todos cordialmente invitados a acompañar a nuestros artistas, a motivarles siempre, porque eso es parte importante. Si nosotros no consumimos su música, no les escuchamos, no abrimos nuestros oídos, pues difícilmente los artistas van a poder seguir mostrando su talento. Les invitamos a darle un like a María Augusta Carrasco, no sé si estás con esos dos nombres o solamente usted lo ubica como Magus. Como Magus, sí, Magus es mi nombre artístico y bueno, como todos me dicen, así es en general. Antes de nada quería decirles que el evento cuesta, bueno, el evento del sábado ya saben el costo, pero para el 8 de febrero cuesta 4.50 la plantación de cada arbolito. Y bueno, para cualquier cosa me pueden escribir a mi Instagram o a mi Facebook igual. Es magus.music y en el Facebook me pueden encontrar como Magus. Tengo canal en Spotify, tengo canal en YouTube, ahí están todas las canciones. Y nada, eso nada más que, como tú dices, consuman el arte, porque creo que en una etapa tan dura que estaba atravesando el mundo, si no se aporta y no se apoya, no se lo ve como, bueno, te estoy ayudando, sino más bien como que me está haciendo bien ir a una obra de teatro, ir a un concierto, comprar un cuadro. Yo creo que si se cambia esa perspectiva y no se le ve como estoy ayudándole, sino más bien me estoy también ayudando a mí, nutriendo con otras cosas, va a cambiar la sociedad. No hay que tener ya esa idea de ayudo, sino más bien de necesito arte y el mundo necesita arte. Bueno, así es, mi querida María Augusta. Quiero agradecerte por haberte dado cita, haber compartido con nosotros tu experiencia musical, la realización de estos sueños. Así que ya saben, visiten todos los canales de nuestra invitada y consuma su música. Y vaya a los conciertos al Domo del Lidaló este sábado y al Domo, sí. El 8 de febrero, atentos, escriban a Magus, porque el aporte de ustedes, imagínense, 4.50 cada arbolito de puma maqui o polilepis. Muchísimas gracias. Gracias, Laura, gracias por dar estos espacios. Bueno, y vamos a concluir este programa con un tema. Yo he escogido, no sé si estás de acuerdo, Magus, que sea el tema Gota. Sí, ese tema justo te iba a decir. Perfecto, con esto les decimos que será hasta una próxima oportunidad. Al fin